Marcos. ¿Quién se acuerda de eso? Se la quiero dedicar de todo corazón. A mi amigo del alma, Henry Mercado. Y Manny Montes, donde quiera que estés. Esta canción que dice así. No sé qué me diste para ser tan bueno. Para ser tan bueno. No los oigo. Pues lo que tengo y lo que soy a ti lo debo. Así como gusano convertido en mariposa, no soy la misma cosa. Tengo tu gracia, como el día y la noche cambian de color. Cambiaste mi lamento en baile, me diste tu amor. Cuando más perdido y hundido estaba en el fango, de príncipe y de sacerdote tú me diste rango. Cuando más oscuro y torcido estaba mi mundo, llegaste con tu luz a enderezar mi rumbo. Lo que has hecho tú por mí es inexplicable. Las razones para agradecerte son incalculables. Dime por qué, ¿qué me viste? No lo entiendo. Si ni siquiera merecía estar viviendo. Yo, de la derrota a la conquista, y el que veo en el espejo no soy yo, es un protagonista. Nunca me apartaré de tu camino. Eres Señor, mi Rey, mi luz y mi destino. Te amo. No sé qué me diste para ser tan bueno. Pues lo que yo tengo y lo que soy. Pues lo que tengo y lo que soy a ti lo doy. Vamos a ver con la mano arriba, señor. Sí, ahí, ahí. Toda esa mano. Lo que soy no es por mi sudor, es por tu gran amor, tu misericordia, mi Señor. Mi casa, mi vestimenta, todo, y el alimento que me sustenta, todo. A ti me debo, de ti dependo. Sin ti nada soy, sin ti nada tengo. Tú, el amigo que me faltaba, la red que me sacó del mar cuando me ahogaba, para llevarme desde el barrio hasta las naciones. Con tu palabra alcanzando corazones, la vida entera nunca me bastaría para agradecerte y humillarme como debería. Gracias, es todo lo que puedo decir y obedecerte en mi diario vivir. ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué lo hiciste? Gracias, y dime qué me diste. No sé qué me diste para ser tan bueno. Para ser. Un aplauso fuerte a Marcos Yaroide para el Señor, y denle un aplauso de 3 minutos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.